dentro. Si el llanto ahoga las penas, llorando yo he de vivir. Pero si vuelves un día, no quieras volver a mí. Pero si vuelves un día, no quieras volver a mí. Los momentos de alegría que a tu lado yo pasé, los borraron la tristeza de aquel injusto desdén. Los borraron la tristeza de aquel injusto desdén. Tanto sufrí, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tuvo que ser. Quiero volver a ver porque tuvo que ser. Nunca más te quiero volver a ver. Adel, y ya lejos de tu lado, recuerdo de aquel amor. No sé si de mí te acuerdas, yo sí me acuerdo de vos. No sé si de mí te acuerdas, yo sí me acuerdo de vos. No sé si aún me quieres, ni lo quisiera saber. Solo sé que fue a tu lado donde yo aprendí a querer. Solo sé que fue a tu lado donde yo aprendí a querer. Tanto sufrí, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tuvo que ser. Nunca más te quiero volver a ver porque tuvo que ser.